Y ahora pasamos de la contingencia beligerante a la placidez, porque vamos a hablar con Drusila Sileri. Drusila Sileri, la periodista, la exconductora del noticiero de ATV, la periodista que triunfó en Miami, la que ganó varios premios Emmy con sus reportajes y que actualmente dirige la revista Caras, todo un ensayo de Televisa para hacer de la frivolidad un arte. Cosa difícil, ¿no? Cosa difícil, un reto interesante. Pero la vida está llena de retos. ¿Y en qué consiste ese desafío, Drusila? Bueno, en verdad lo volteamos de una forma diferente, ¿no? Y creo que viene de la forma que uno ha sido criado también. Yo diría, la vida de cada persona tiene aspectos de frivolidad, ¿no? Y la frivolidad, hasta cierto punto, si uno lo sabe manejar como dosis, es bueno, es sano, ¿no? Si tú te diviertes de vez en cuando, pues es un momento frívolo y no necesariamente, pues, la diversión hace tu vida, ¿no es cierto? Quien no es frívolo es sospechoso. Qué aburrida la vida también. Sospechoso de ser un canalla. Sin embargo, la revista tiene aspectos de frivolidad, como es la sección de sociales, que todo medio lo debe tener, porque a la gente le gusta verse, en fin. Pero yo creo que lo más fuerte de la revista, lo que estamos tratando de hacer, la espina dorsal de la revista, es que efectivamente hay mucho, o sea, en estos momentos que estamos entrando de alguna forma a una estabilidad en el país, hay gente pujante, hay gente con garra, hay mucho mérito, hay como una efervescencia de creatividad, ¿no? O sea, hablemos de gastronomía, hablemos de modas, hablemos jóvenes empresarios que están surgiendo con empresas distintas. Entonces, un poco, en verdad, ¿quiénes somos hoy día? ¿Quiénes se han quedado? ¿Quiénes apuestan por el Perú? ¿Quiénes están sacando la cara por su vida? Y por ende, pues, se arrastran un poco el país, ¿no? Entonces, la revista quiere registrar ese empuje, ¿no? Queremos registrar este empuje. Creo que es necesario. ¿Te das cuenta que psicoanalíticamente te has desenmascarado, ¿no? Caretas de tu padre y ahora caras, como si tú ya no necesitara caretas, como si tu generación ya no requiriese encubrimiento, ¿no? No, pero ¿sabes lo gracioso? Es que esto de caras, el proyecto de caras, para mí vino por una tangente que nunca la vi. O sea, de pronto llegó la oportunidad y dije, ¿de dónde? Y ya, tómala, ¿no? Esos giros en el aire que uno hace. Pero cuando se funda Caretas hace años, y mi abuela funda Caretas, ella le pone Caretas por Caras y Caretas, ¿no? En la revista argentina. La revista argentina. Entonces, ahora, curiosamente, yo sin querer y sin buscarlo, termino en Caras, ¿no? Entonces, y son, efectivamente... Terminas donde empezaste, donde tu abuela. Bueno. La matriarca del clan. Bueno, no sé si... Y sin darme cuenta, la verdad, ¿no? O sea, la mamá grande que, felizmente, todavía no tiene funerales. No, todavía. Y bueno, la Doris ahí sigue con su carácter, ¿no? Dentro de la edad que tiene, pero sí, Doris es Doris, ¿no? Y lo va a hacer recién. ¿Y tu padre te ha criticado, Enrique? ¿Criticado en qué sentido? ¿Ha visto la revista y le ha dicho? Ha dicho, oye... Bueno, te digo que soy totalmente sincera. O sea, mis grandes temores de mis primeras... Que sabía que críticas iban a venir de todas partes, ¿no? En la primera edición. Pero las más preocupantes eran Enrique Sileri y Televisa, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, nada, o sea, él me decía, estás segura en lo que te estás metiendo, ¿no? Cuando se enteró, cuando le conté, a mí cuando me hacen la propuesta, me la hacen un viernes, aparte, yo cuando voy a esa entrevista con Caras, yo pensé que era una broma de Damián y el Toyo, ahí este grupo, yo trabajaba en Canal 9, pues la tenía Magali al costado, hay estos cómicos que hacen bromas a gente... Y a mí me llaman un día al celular y me dicen, soy fulana de tal, una colombiana, quiero hablar contigo en 3 días en el hotel tal sobre la revista Caras. Yo, burra, me fui con la Caras de Argentina, que no es de Televisa. Y entonces llego al hotel y me dicen, espere. 20 minutos, y dice, esto me huele mal, me huele que es una broma, ¿no? Pensé que era una broma. Y los 20 minutos me dicen, Drusila, pase usted, sube al segundo piso a la habitación tal. Qué raro, dije yo, la habitación... Empecé a caminar como paso lento, mirando dónde estaban las cámaras, porque pensé que era una broma. Y efectivamente entro, me encuentro con las dos personas, ¿no? Una era la vicepresidenta editorial Televisa, que me enteré después de la entrevista, y la otra era la persona que me había llamado por teléfono. Y entonces, salgo de ahí, y esa noche me hacen la propuesta, ¿quieres asumir el reto? Cuando yo estaba a punto de entrar al noticiero del 9, cometí todos los errores esa noche en el noticiero, pues estaba tan... Y mi papá no estaba en Perú, Entonces no le quise contar nada por teléfono, entonces me lo aguanté como 5 días hasta que llegó y lo primero que me dijo, ¿sabes en qué te estás metiendo, no? En el mundo editorial. Le dije, no estoy segura, pero que he tomado la decisión, le he tomado y lo enfrento y veremos cómo va, ¿no? Cualquiera se hubiera quedado en la comodidad de aparecer en la tele todos los días a las 11, ay, no sé, leyendo un teleprompter y haciendo comentarios personales de vez en cuando. Pero tú preferiste lo difícil. ¿Cuándo no? Prefiero lo difícil. Bueno, ser hija de Sileri ya es difícil, ¿no? Bueno, para mí, esa pregunta, le digo, para mí es un empuje bien fuerte. Es difícil en el sentido que siempre va a haber esa comparación inmediata. Eres la hija de, uy, no, que la... Siempre va a haber. Entonces, eso de por sí es... Pero de buena fe, ¿no? Claro, yo lo tomo por el lado positivo, al contrario, ¿no? O sea, claro. A mí me da es una vitamina. No se te enrostra la filiación. No es que te sacamos en cara ser hija de Enrique Sileri. No. Es un honor. Es un honor absoluto, ¿no? Pero al mismo tiempo, para mí es una gran... Un gran empuje. O sea, creo que gran parte de la garra en lo que es la vida profesional es como, pues, si mi abuela pudo y si mi papá pudo, pues tengo que poder, no hay otra, o sea, hay que poder. Entonces, creo que por ahí viene esa garra en el lado profesional, ¿no? Claro, entonces el nicho de mercado es ese tipo de, digamos, positivismo, entre comillas, ¿no? Bueno, el nicho del mercado viene delimitado por varios puntos. Es una revista que cuesta 15 soles. Entonces, desde saque ya tienes un público predeterminado porque son 15 soles mensuales los que gastas en una revista. Entonces ya sabes más o menos a qué público vas, el que hoy por hoy puede efectivamente invertir en pasar un momento grato leyendo una revista, 15 soles. Ahora, nosotros sacamos un comercial de televisión y de radio bastante osado, ¿no? Hubo gente que le sacó roncha absoluta, ¿no? O sea, decía, bienaventurados los que no tienen apellido compuesto, porque firmar contratos es más rápido, ¿no? Y así sucesivamente. Y es básicamente nosotros lo que estamos diciendo hoy por hoy, ese grupo determinado es mucho más democrático. El que se la suda, el que la logra, el que se la trabaja, hoy por hoy es parte de ese grupo. O sea, ya no necesariamente es por herencia, sino también por talento, ¿no? Entonces tenían varias placas que decían, la élite de hoy es por talento o por herencia. La pregunta, nada más, ¿no? Entonces, hemos tenido una campaña bastante osada, hay gente que la ha entendido, hay gente que la ha cuestionado, hay gente que la ha criticado, pero yo digo, bueno, eso es totalmente efectivo. O sea, por lo menos la gente sabe que estamos, que llegamos, ¿no? Nos agarró el terremoto el día antes del lanzamiento de la revista. Mala suerte, así es la vida. Y bueno, dijimos que... Bueno, pero eso no te lo puede reprochar Televisa, ¿no? Ah, no, pues no. Y no me he reprochado nada tampoco, ni siquiera el comercial. Pero más que nada ha sido entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto somos tan francos, no? O sea, asincerémonos la verdad, porque... Oye, hay mucha gente que merece ser reconocida. Ya no miremos de reojo a las personas. Volteemos a mirar y digamos, oye, bravo, qué bien. Qué bien lo que estás haciendo, cómo llega. Eso es lo que pretende ser la revista, ¿no? O sea, ser más francos, tener sentido del humor, Aunque el 90% de las caras son anglosajonas, ¿no? Ahora, teníamos nuestro primer número. Qué difícil es el primer número. O sea, la verdad que me metí, pues, efectivamente en un gran reto, ¿no? El primer número tiene que ser un número en donde la gente pueda reconocer a personas que ya han ganado el mérito y que, de cierta forma, ha sido reconocido porque eso nos ayuda a empezar con credibilidad. Entonces, y poco a poco lo que sí quiero empezar a entrar es un poco bajar. Hay jóvenes que todavía no se les conoce, hay gente con ¿bajar talento, qué? La edad. No, o sea, lo que voy es, hay mucha gente que tiene un talento consagrado ya, ¿no? O sea, que esos hemos tenido bastantes en el primer número y los vamos a tener siempre, pero también sí. Yo creo que hay muchos jóvenes que tienen mucho talento que todavía no han tenido el tiempo, la oportunidad de ser conocidos. Y eso es lo que queremos ir descubriendo, ¿no? Ir descubriendo, sacándolos a la luz. Y bueno, siempre hacerlo lo mejor, ¿no? Somos 6 personas que hacemos una revista de 128 páginas, felizmente pues cuento con Teresina Muñoz Nájar, con Francisco Centurión, o sea, gente que es de prensa dura, y estamos dentro de la experiencia que tenemos volteándolo de alguna forma para hacer algo que sea, a su vez, inteligente, ¿no? O sea, que sea algo inteligente, amable, entretenido, que tenga información, que la gente le agrade leerlo y que al final diga, oye, no sabía tal cosa, ¿no? Es el mayor reto, ¿no? Ese es el mayor reto. El mayor reto es no parecer tonto poniendo sociales. Exacto. Es un reto tremendo. Es un gran porque reto. Porque la verdad es que la mayoría de las páginas sociales destilan baba involuntaria, ¿no? Dios sí, mío. Pues es muy muy posado, ¿no? Y cómo hacer que no sea... Además, que los titulitos que les ponen, sonriendo, a menos, llegaron... ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? O en una ¡socorro! Sencilla pero significativa ceremonia. Sí, o sea, nosotros peleamos para buscar pues un tip y la verdad que nos divertimos muchísimo. Bueno, por supuesto que estamos aprendiendo, es un nuevo estilo, para mí un mundo editorial es totalmente nuevo en mi vida, porque si bien he estado en periodismo, pues he estado en televisión toda mi vida, ¿no? Tendrás un contrato blindado, ¿no? Tengo un contrato simpático. Ya. Pero claro, hemos tenido una semana entera de cierre. Que no, o sea, te vuelva a pasar lo de Canal 2, quiero decir, ¿no? Bueno, pero sabes que si cuando pasan esas cosas, pones a prueba tu integridad. En verdad que la pones a prueba. Entonces tú dices, bueno, si me ocurriese una situación, no quisiera estar amarrada tampoco, ¿eh? Si me ocurriese una situación así en que, oye, tienes que hacer lo que... ¿Qué pasaría si te llamaran y te dijeran, usted tiene que darle 8 páginas de apología a Carlos Slim? Ya está. La peleo, pues. Y ya he tenido varias peleas. ¿Y cómo rebajas la apología? Pues haré la geografía. No, lo que digo, en el Perú, la gente... Yo conozco el mercado peruano, estoy en el mercado peruano, no me pueden obligar a hacer algo que el mercado peruano no va a responder. Buscaré mis argucias, pues, ¿no? Hay que... Sí, pues hay... Uno se conoce, o sea, yo me conozco. Hay que torear, hay que toda la vida hay que torearla. Lo que nos enseñaron de niños, que la casa de dos aguas, la reja blanca y el perro, es mentira. Eso es mentira. La vida está llena de faenas taurinas. ¿Y qué hacemos los que odiamos a los toros, querida Lucila? Pues tienes perros para torear. Algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Ha sido muy grato hablar contigo, Drusila. Drusila Sileri es la directora de la revista Caras, cuyo segundo número aparece... Mañana. Justo. Justo mañana. Qué increíble. Mañana, el segundo número, por Dios, ya sin sismos, ¿no? El único sismo será la eficacia del mismo número. No, que el número tenga su sismo interno intelectual. Esa es la cosa, que hay un sismo Y sobre interno. Todo sus réplicas. Eso es lo más importante, lograr las réplicas. Gracias, Drusila. Gracias. ¿Regresamos de inmediato o tenemos ya la llamada de Javier Díaz Canseco, a quien queremos pescar en los Estados Unidos? Paradojalmente, don Javier está con una beca de 6 meses en los Estados Unidos, contaminado por Gringolandia, y vamos a ver hasta qué punto contaminado. Volvemos.